y también de repartir mejor la riqueza, ¿no? Realmente las diferencias sociales en Honduras son una cosa que insulta, que no se puede dejar de lado, que duele muchísimo. Y creo que esta es la oportunidad de hacer algo diferente, realmente. Si no aprovechamos este momento, va a costar mucho que llegue otra oportunidad, otro momento para hacer los cambios que se necesitan. El Chipote, la guerra de los tigres y los pájaros, 1927. Hace 15 años, los marines desembarcaron en Nicaragua por un ratito para proteger las vidas y también las propiedades de los ciudadanos de los Estados Unidos y se olvidaron de irse. Contra ellos ahora se levanta estas montañas del norte. Por aquí son escasas las aldeas, pero quien no se hace soldado de Sandino se convierte en su espía o quizás en su mensajero. Desde la voladura de la mina San Albino y la primera batalla ocurrida en la comarca de Muy, la tropa viene creciendo. Todo el ejército de Honduras está en la frontera. Allí está para impedir que lleguen armas a Sandino a través del río, pero los guerrilleros arrancan fusiles a los enemigos caídos y balas a los árboles donde se incrustan. Machetes no faltan para decapitar y hacen un buen desparramo las granadas de latas de sardinas llenas de vidrios, clavos, tuercas y dinamita. Los aviones norteamericanos bombardean al Tuntún arrasando caseríos y los marines vagan por la selva entre abismos y altos picos, asados de sol, ahogados de lluvia, asfixiados de polvo, quemando y matando todo lo que a su paso encuentran. Hasta los monitos les arrojan proyectiles. A Sandino le ofrecen el perdón y $10 por cada día de los que lleva alzado. El capitán Hatfield le intima la rendición. Desde la fortaleza de El Chipote, misteriosa cumbre envuelta en brumas, llega la respuesta. Deja que me mate Dios. Yo no me vendo ni me rindo. Ay, reina. Y el saludo. Su obediente servidor que desea ponerlo en un hermoso ataúd con lindos ramos de flores. No me mate. Después está la firma. No me mate con cuchillo. Sandino. Mátame. Mátame con un besito. Muerden como tigres y vuelan como pájaros los soldados patriotas. Donde menos se espera, pegan el zarpazo salto del tigre a la cara del enorme enemigo y antes de que atine a reaccionar, ya están acometiendo por la espalda o por los flancos y en un batir de alas desaparecen. Una hora de radio con los pies en la tierra. Tramas. Para pensar el presente, para construir un mejor mundo, hay que tener memoria, y en este sentido muchos pensadores latinoamericanos permanentemente machacan con esta idea de la memoria colectiva. No nos vamos a ir tan atrás, Katia. Vamos a pensar un periodo cercano, en el umbral o en las puertas de ese 28 de junio, en ese clima de época. ¿Qué representó, que sigue representando Manuel Zelaya? Pues Zelaya fue el detonador de esta situación, un oligarca, un terrateniente, maderero, visionario, valiente, que comprendió rápidamente, y esto no fue al llegar al poder, esto él ya lo venía